Y hasta ahora tengo que hacer la pregunta que siempre hago los sábados y que casi nunca acertamos. Empiezo con Damián, que me está mirando así. ¿Cuántos días quedan para los Juegos Olímpicos, Damián, de Pekín? Algo más de 200. Algo más de 200. ¿Elías? Pues algo menos de 210. Joaquín, ¿tú te animas a decir una...? No digo porque hago el ridículo. No, tampoco. Más de 200 y menos de 300. Bien, yo creo que estamos ahí. A ver, Jorge. 196. Montoya. 202. Francisco. 205. Sin no, premio. Venga. Salimos de dudas, vamos a Pekín. 欢迎收听2008北京奥运会专题。 Y ya estamos en Pekín, la sección de los Juegos Olímpicos, como siempre, también en chino. Daniel Méndez está en Pekín hasta la de la tarde en España, de la noche tardísimo en Pekín ahora mismo. Daniel Méndez, compañero, muy buenas tardes, buenas noches allí. Hola David, buenas noches, son las 2 de la mañana aquí casi en Pekín. Vaya, y habéis estado bastante cerca, solo 215 días para los Juegos Olímpicos de Pekín. Bueno, han estado ahí, ¿eh? ¿Cómo? Más de 200 y menos de 300. ¿Has acertado? Joaquín ha acertado. Un abanico 3 meses, precio justo ya. No te has ganado la beca ADO. Te metes medio año y seguro que aciertas. Bueno, a ver, hay que contar muchas cosas, Dani. En primer lugar, feliz año desde España, porque allí los chinos lo celebran de otra manera, ¿no? Feliz año. Sí, pues aquí ya todo el mundo está pensando en los Juegos Olímpicos de 2008. Pues este es el año de los Juegos Olímpicos aquí, está clarísimo, ¿no? Todo el mundo lo vive muchísimo y pues en esta celebración que han hecho pues se ha vuelto a notar. Aquí en Pekín han hecho una celebración bastante importante que se hizo en el centro de la ciudad, que bueno, se contó pues con fuegos artificiales, imágenes, música, pues para dar la bienvenida al año y para dar la bienvenida a estos Juegos Olímpicos que ya se van acercando poco a poco. Se contó en este espectáculo pues con Jackie Chan, por ejemplo, ¿no? Pues con la gente más famosa de China, de las grandes personalidades, pues se acercaron por aquí. También estuvo, por ejemplo, Liu Xian, que es uno de los deportistas chinos más conocidos, después de Yao Ming, que es el que juega la NMA, pues este Liu Xian, que es muy conocido aquí en China, que es el que ganó el oro en los 110 metros vallas, que está aquí una auténtica institución, pues también estuvo aquí. Y incluso Hu Jintao, ¿no? El presidente de China, en su discurso, que hace todos los discursos todos los años, al acabar el año, pues hace un discurso, pues también, evidentemente, mencionó pues los Juegos Olímpicos. Así que este año es el año de los Juegos Olímpicos y yo creo que va a ser también el año de China. Va a ser el año en el que mucha gente pues vaya a descubrir que ahí está China, ¿no? Este país con su cultura, con su población, aparte de con su economía. Dani, una curiosidad personal que tengo yo. ¿Tomaste las uvas o qué hiciste ahí para celebrar el año? Pues mira, hubo un grupo de españoles que sí que las tomaron. Yo... Estuve ahí, por un lado me negaba, ¿no? Decía, no, yo voy a celebrarlo como los chinos, ¿no? Voy, pues mira, por un año que no tome las uvas, no pasa nada. Y luego de Strangis, pues me tomé alguna. Bueno. Oye, ¿qué hace un español en China, en un sitio tan lejano? ¿Y qué hace hasta las 2 de la mañana desde las... ¿Por qué se acuestan en China los chinos? Prontito, ¿no? ¿Eh? Sí, aquí pues la gente china normalmente se acuesta relativamente pronto, bueno, tampoco muy pronto, 11, 12, depende mucho. Los estudiantes, pues ahora mismo aquí en China mucha gente está de exámenes, sobre todo los estudiantes, y están pues estudiando hasta bastante tarde. Y pues los españoles o los extranjeros pueden llevar la misma vida que llevan en España. Quiero decir, aquí hay muchos españoles pues que están aquí hoy y llevan la misma vida que llevan en España, salen de fiesta hasta las 6 de la mañana, o pues los que aprovechan para ir a cenar, aquí los extranjeros pueden llevar el mismo ritmo de vida que pueden llevar en España, ¿sí? Porque hay pues zonas para extranjeros, para divertirse, para salir de fiesta, para ir a cenar, hay de todo. Y luego está compañeros como Dani Méndez, que siempre está ahí profesionalmente ahí al pie del cañón, ¿eh? Ahí está, o sea, que nos quedamos aquí madrugando para contar algunas historias de China en Punto Radio. Y muy bien contada, ¿no? Y por cierto, una adivinanza de estas que solemos hacer aquí, ¿eh? Un sonido, a ver si sabéis de qué es. Dale, Dister. Titanic chino. Toma ya. No es el Titanic chino. Dani, ¿qué es esto? Telediario. Esta es la sintonía del nuevo canal chino, que bueno, en realidad es un canal que hacen de los Juegos Olímpicos, que se ha inaugurado el 1 de enero, que en realidad pues es un cambio de nombre de la televisión pública china, que es una televisión muy muy potente, tiene 16 canales, y uno de ellos, el CCTV 5, ¿no? La CCTV 5, está dedicado a deportes en general, que es, por ejemplo, pues donde echan los partidos de la Liga Española, donde echan la Fórmula 1 y estas cosas, y pues ahora ya lo han llamado el canal de los Juegos Olímpicos. Toma ya. Es el canal de los Juegos Olímpicos, que se ha comenzado a funcionar a partir del 1 de enero, esta es la sintonía, y pues ya están comenzando pues a poner reportajes, a poner pues de otros Juegos Olímpicos, de cómo van las construcciones, pues hace un seguimiento pues diario, ¿no?, de cómo van los Juegos Olímpicos. Y pues estas Olimpiadas van a ser pues muy mediáticas, ¿no? Cada 4 años, ¿no?, parece que hay como un gran salto, y pues estas Olimpiadas también se va a notar, va a haber un gran salto pues en cuanto a que va a ser, por ejemplo, el primero retransmitido en televisión digital de alta definición, va a haber también pues un esfuerzo por cubrirlo a través de internet, porque se pueda recibir a través de los teléfonos móviles, pues va a haber pantallas gigantes por Pekín y por toda China, o sea que va a haber un gran despliegue mediático, y este canal pues va a ser un poco el centro de todo eso. Claro, que la idea es preciosa, ¿no?, tener un canal de los Juegos Olímpicos, y está muy bien, solo que ya tenemos lío, porque hubo un pequeño problemita, y atentos porque tiene WhatsApp el asunto, en la presentación del canal, de este canal, ¿no?, de los Juegos Olímpicos, exactamente, Dani, ¿qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que mientras Changping, que era uno de estos presentadores de televisión bastante conocido en China, que trabajaba en esta cadena de deportes, pues estaba allí presentando el canal, ¿no?, muy importante, pues imagínate, todas las cámaras, los altos ejecutivos, dando pues este gran salto adelante de este nuevo canal que se abría, pues salió ahí, apareció su mujer, que se llama Hu Chewei, y que es también presentadora de la televisión, y pues salió allí básicamente diciendo, bueno, que era un día muy especial para los Juegos Olímpicos, y que lo iba a ser también para el señor Champín, y que lo era también para ella, porque hacía 2 horas se había enterado de que su marido, allí presente, tenía una relación con otra persona, que le estaba poniendo los cuernos, vamos. Y esto lo contó públicamente, delante de todo el mundo. Sí, no, el entreno fue magnífico. Sí. Sí, claro, pero bueno, esto que os cuento aquí en 5 segundos, esta señora con mucha dignidad y también pues con mucha pena, ¿no?, porque la verdad es que fue un poco un drama, estuvo 3 minutos diciendo todo esto. Y bueno, dijo muchas más cosas, dijo pues bueno, que China no se podía presentar así al mundo, que podía ser una gran oportunidad para China, pero que ya no se estaban respetando los valores, que China debía antes asentar los valores para poder presentarse al mundo, y la verdad es que fue bastante impactante verlo, que ha circulado pues a través de internet sobre todo. Claro, así se ha conocido a todo el mundo, sí. Claro, a mí un tema que es muy interesante, que las autoridades comunistas se están preocupando mucho porque grupos ONGs o grupos políticos o de otro tipo pues puedan sabotear los Juegos Olímpicos, y pues en este caso, antes de empezar todavía los Juegos Olímpicos, en la inauguración de un canal, pues ya que les pase esto, yo no sé lo que va a pasar durante los Juegos Olímpicos. Claro, si estuvo la señora con perdón 3 minutos, el debieron ser unos cuernos olímpicos. el amor todo lo puede, ¿eh? ¿La renovaron después? ¿O? Claro, salieron todos corriendo luego, Dani. De hecho, yo creo que la van a despedir. Esa chica estaba de... Era periodista. Vaya. Tenía un programa de economía en la televisión local de Pekín, y vamos, por lo que se va comentando, que todavía no está confirmado, pero pues eso grave, ¿eh? Que la van a decir, ahora, Dani, le van a dar una sección que se llamará ¿Dónde estás, Lichi? No, eso es grave, porque le ha salido un tiro por los cuernos, ¿no? Y a la Lover, ¿qué le habrán dado? ¿La reivindican? y para hay mucha polémica con todo esto pues en internet, la gente comentando, unos a favor de él, otros a favor de ella. A favor de él también hay en el asunto, que es el champiñón. Sí, claro, hay de todo. Esto es lo que tiene tela. Bueno, y para finalizar, Dani, como siempre, yo cuando lo escucho no me lo creía. Pero después, y me lo ha explicado Dani tranquilamente, es para creérselo. Como siempre hacemos la sección para aprender un poquito de chino, ojo a la cuña radiofónica. Que se transmite allí en China, en Pekín, que hemos encontrado. Dale. 想前往布拉门戈与斗牛的真正故乡，体验激情吗？想亲近伊斯兰与基督教文化千年交融的辉煌吗？让我们一同前往迷人的安达鲁西亚。由西班牙安达鲁西亚旅游局协作，神州国旅集团隆重推出魅力安达鲁西亚之旅。详情请咨询6515008及神州国旅各门市。 Ole, bueno, que se puede decir. Qué bueno Andalucía. Andalucía, habéis escuchado el flamenco. Y tal, Dani, ¿qué es exactamente esto que hemos escuchado? Pues con las clases de chino que llevamos ya, seguro que os habéis enterado de casi todo. Sí, Andalucía lo hemos pillado. Pues mira, es un anuncio, pues eso, de publicidad de Andalucía, sobre todo, ¿no? El que se comenta, pues se habla de flamenco. No sé si lo habéis pillado, que lo dije al principio. De flamenco, de toros y de mezcla, por ejemplo, ¿no? De la cultura musulmana y la cultura cristiana. Y luego, pues bueno, se da un número de teléfono de cómo llegar a esta especie de paraíso, ¿no? Encantador de mezcla de culturas y demás. Y pues esto, ahora que se acaba el año 2007, este año 2007, que aunque todavía no se ha acabado, pero bueno, ha sido durante este periodo donde ha habido una mayor intensidad de actividades y demás, ha sido el año de España en China, que básicamente pues se trataba de promocionar nuestro país, ¿no? De llegar a China, donde todavía pues respecto a otros países occidentales somos bastante desconocidos. Se trataba de llegar, de posicionarse, de ampliar pues las posibilidades comerciales, las posibilidades culturales, de ampliar otro tipo de mercados. Y pues en eso estábamos, ¿no? En eso estamos todavía. Se han hecho muchísimas actividades, ¿no? Exposiciones pues de Picasso, de Gaudí, grupos de flamenco, ferias de turismo, se han hecho muchas cosas. Ha habido muchas críticas también a este año de España en China, de hecho, bueno, que ha faltado dinero, que ha faltado organización de todo. Pero bueno, pues anuncios como estos nos muestran pues el interés de España, ¿no? Pues darse a conocer un poco en China. Y pues también el deporte, que puede tener una parte muy importante en todo esto, ¿no? Con pues la Fórmula 1, Fernando Alonso, Rafael Nadal, deportistas, sobre todo pues el Madrid y el Barcelona, ¿no? Que son igual los más conocidos. Sí. Pues ¿Con cuántos chinos hemos acabado el año? ¿Con cuántos chinos? Sí, ¿cuántos millones de chinos? 1.800 millones, ¿no? No sé si está Dani contándolo, no lo sé, pues sí. No, no. ¿Cuántos? 1.800 no, que son demasiados. 1.300. Extensaos. Pensado, ¿no? Bueno, pero yo pensaba que me equivocaba de poco, ¿eh? Fíjate, madre. Hay mucha polémica sobre el tema. La cifra oficial son 1.300. Sí. Bueno, 1.350 o algo así, millones de chinos, pero al parecer, pues por el tema de la política del hijo único y demás, se supone que puede haber una población de pues que no se ha querido declarar, precisamente, pues porque como solo se permitía un hijo, pues ha habido muchos que pueden estar no declarados, digamos, y también hay muchos que se han bajado del censo también por el tema de la política de los... Bueno, es que es un poco complicado explicar todo esto. Los sótanos, ¿no? Pues sí, uno... ¿En los sótanos? Bueno, lo podemos dejar ahí, yo creo que sí, que muchísima gente vale. Hay ahí. Y uno más, que es Daniel Méndez, que te vas ahora de vacaciones. Ahí los chinos se cogen vacaciones ahora, que te vas por ahí a ver el país, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que los extranjeros somos un poco privilegiados aquí. Pues yo estoy en la universidad aquí estudiando chino y nos han dado 5 semanas de vacaciones. Pues no está mal, ¿eh? O sea que... ¡Date un paseo por la muralla, chaval! A ver, ¿qué tal? ¿Luego nos cuentas? En 5 semanas... Me voy un poco más lejos. Me voy para el sur. Me voy para el sur, que hace mucho frío aquí en Pekín. Claro, vente para acá, hombre. Vente para acá. El asesor es periodista ese, que te pone en órbita enseguida. Pues nada, Dani, que ya volveremos a hablar y nos contarás cómo ha ido ese viaje, ¿de acuerdo? Venga, David, muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta luego. Venga, cuidarse. Adiós, en China, a las 2 de la mañana van a dar exactamente las 7 ahora mismo en España, y así de esta manera cerramos nuestra conexión con Pekín. ¿Y dónde va China? Con esta canción, que están preparados ya para esos Juegos Olímpicos, 215 días que nos quedan y muy poquito, menos 60 minutos.